Buenos días a todos. Vidas en Red, edición matutina. Esto es como los diarios, que había una edición matutina y una edición vespertina. En un mundo en el que no había internet y la gente estaba ávida de información, pues sacaban dos periódicos al día. Y no es que vosotros estéis ávidos de mí, pero yo sí estoy ávido de hablar con vosotros, y a veces el podcast se me hace corto, y a veces algunas historias de las que cuento en el directo pues se me quedan escasicas. Bueno, pues una de mis lecturas recurrentes dentro de mis búsquedas, ahí yo tengo ciertas búsquedas por internet que siempre son las mismas. Por ejemplo, una es Homeless Geek, esta gente que vive tirados en la calle, pero hacen uso de la informática. De eso, bueno, eso Google, en la oficina de Google, habrá algún tío diciendo, pero ¿quién está haciendo esta búsqueda continuamente que me está reventando las estadísticas? Ese soy yo, amigos. Bueno, pues, hay búsquedas que hago, que es, pues, aquella gente que prescinde del PC tradicional, y dentro del PC tradicional incluyo lo que es los portátiles, Surfaces y similares, por dispositivos móviles 100% móviles. Con esto me refiero a tablets Android, Chrome OS y macOS, perdón, iOS, iPads. Y bueno, ahora como estoy con el iPad, pues estoy leyendo más del iPad, y he estado leyendo varias veces dos artículos de uno de esos insignes de internet, que es Federico Vitucci, o Vitici, ¿cómo se llama? El tipo que está detrás de Mac Stories, que escribe muy bien, muy bien. Supongo que el tío no será anglohablante porque es italiano, pero escribe muy bien en inglés, hasta el punto de que hay cosas que no le entiendo, digo, joder, ¿qué nivel tiene? Bueno, pues él estuvo contando su experiencia de que él estuvo usando el iPad como computador único, como computador principal. Creo que tuvo un Air 2, un iPad Air 2, luego tuvo un iPad Pro el de 12 pulgadas, y ahora está con el iPad Pro de 10,5 pulgadas. Y bueno, cuenta ahí un poquito su experiencia, una experiencia en la que, bueno, realmente tampoco sus necesidades es que sean enormes, como la de muchos de nosotros, que tampoco tengamos unas necesidades de, no, que necesito este programa que hace la NASA para, o necesito, pues como uno de estos integrantes de WinTablet, ¿no? Que es que necesito crear máquinas virtuales y frameworks de programación de la leche, no. O sea, estos son los constructores del mundo digital. Los habitantes del mundo digital somos todos los demás. Y estos son un 0,5% quizá, o un 1 por mil del mundo digital. Pero claro, el Federico Vitucci este, o cómo se llama, pues, ¿qué es lo que hace? Editar un blog. Creo que hace algo en Python. Hace a lo mejor algo de edición de imágenes y navegación web y algunos servicios web, pero poco más. No es que diga, no, es que... hay otras experiencias. En este caso es una que ya os he referido, que me parece una de las experiencias más curiosas, que es la del señor Tejedor, que por circunstancias pues tuvo que usar su Chromebook como único dispositivo. Y estas son las auténticas historias de supervivencia de hoy en día. Es decir, a mí que un tío está en la cordillera de los Andes alimentándose de sus propias heces, sí, sí, me impresiona, pero que un tío ha estado más de un año viviendo con un Chromebook, amigos. Estos son los nuevos héroes digitales. Estos son los nuevos adalides del minimalismo informático. Bueno, pues la experiencia del señor Tejedor, que le ha contado en su canal de vídeo y en wintable.info también, le ha dedicado tiempo diciendo, mira, un tío productivo, un tío que crea podcast, que escribe en blog, que trabaja, que toma notas, que pues se las apañó y se las requete perfectamente apañó con su Chromebook de 200 y poco euros, que no está mal. Me parece que si eso no es sacarle partido a la informática, ¿qué lo es? Y bueno, pues en el primerísimo mundo, en los EEUU, pues muchos se plantean, ¿no? Se plantean, ¿podría usar el iPad as my main computer? Y claro, esta es una pregunta que pone de manifiesto una cosa, y es que el iPad está casi listo para ser tu ordenador principal, pero si somos realistas, todavía le falta un poquito. Porque si esto fuera así, no estaríamos hablando y no estaríamos dedicando ríos de bits para hablar de si es posible, claro, con las aplicaciones, claro, yo, para lo que hago yo puedo utilizar el iPad para todo. Sí, pero todavía estamos ahí en el punto donde nos lo planteamos y tenemos gente que dice, pues mira, yo ya llevo 2 años y fantástico. Y otros que dicen, ya, pero es que en mi caso, yo al 100%, no, casi al 100%. Vale. ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Bueno, nos hacemos esa pregunta porque todavía al iPad le falta ese algo más. Quizás ese algo más que lo transforme en el último equipo que vas a comprar, pues sea iOS 11, quizás. Habrá que verlo. De momento iOS 11 es, en lugar de un pequeño pasito, como ha sido Apple, que siempre va a pasitos de bebé, pasitos pequeños, son varios pasitos. Alguno diría que un gran paso. Hay files, bueno, todo lo que tiene, ¿no? Yo el otro día estaba haciendo cosas con... Ayer me llevé el iPad, no me llevé el MacBook Air, lo dejé todo en la oficina y voy a estar unos días intentando usarlo como único dispositivo. Y me di cuenta que la tan aireada aplicación Files, en realidad, la aplicación de Dropbox podría hacer casi ese mismo cometido. Casi, sí, le faltan cosas como el almacenamiento local, que sea un poquito más transparente. Pero en el fondo, cuando yo tengo que hacer cosas como pasar un archivo, llámese MP3 de audio, y pasarlo, descargarlo de Spreaker, para subirlo a iVoox, para compartirlo en la isla, y para subirlo a OneDrive, que es donde guardo mis cositas, pues necesito un recipiente que me permita moverlo entre distintas aplicaciones. Ese recipiente, para mí con iOS 10.3.2, creo que es lo que hay ahora, ese recipiente es Dropbox. Bastante satisfactorio, y de hecho más satisfactorio que iCloud, que debería ser, por antonomasia, el recipiente universal de archivos en iOS, pero no lo es. Por alguna razón que ignoro, no lo es. Porque cuando yo abro Safari y le digo, a ver, quiero que me descargues esto, ¿dónde? Me da una lista de aplicaciones y hasta donde yo sé, ahí la que funciona bien es Dropbox. Lo demás no. Y eso me resulta muy molesto. Se supone que esta es la aplicación que va integrada en el sistema. Entonces, bueno, yo siendo realista diría que el iPad es un casi totalmente, o sea, le falta ese pasito que digas, ya está, ya lo han hecho, ahora sí. O sea, después de 15 años o después de X años, ya por fin, ya le han dado el cambio, la implementación que necesitaba para usarlo y para que todos lo usáramos. En la mayoría de los casos, pues sí, hay atajos y hay formas en las que puedes hacer una cosa. Y quizás, pues como decía el amigo Gavira, pues el Mac iOS te va guiando y te buscan las mañas para mover archivos pues de aquella manera. Llegará el momento en que eso se simplifique, habrá que ver cómo se ha implementado Files y si realmente es el recipiente universal de archivos. Si no es el recipiente universal de archivos, simplemente es un Dropbox hipervitaminado que podría funcionar o no. A mí ahora mismo me resultaría bastante decepcionante que el próximo Files al final sea una gran calamidad que me haga volver a Dropbox, o que la aplicación de Dropbox permita el almacenamiento offline de tal manera que digas tú, wow, a mí es que esto no tiene tanta utilidad, no me resulta tan útil. Además, recordad que Dropbox tiene ya unos años, una experiencia y una ventaja por encima de iCloud y de otros sistemas. Bueno, amigos, ya estoy dentro del metro. Vamos a dejar el audio por hoy, que esto es simplemente un anticipo de las cosas que me rulan en la cabeza y que me tienen ahí ocupada la mente. Un saludo, buen día a todos. No paséis calor, buscad sombra, protegeos, acumulad agua, alimentos y armas, porque con el calor que hace lo vais a necesitar. Hasta pronto.